3 horas. Socios MDS, ingreso gratis a Marina Club hasta la 1 de la madrugada, pagando solo entrada al casino. Te esperamos este 15 de junio con una gran noche Cowboy y la presentación del tributo a Creedence, además de premios y sorpresas celebrando el Día del Padre. Te invita a Casino Marina del Sol, Osorno. Somos Statkraft, empresa de origen noruego con más de 120 años de historia. En Europa somos el mayor generador de energía renovable y líderes en energía limpia. En las regiones de los ríos y los lagos estamos presentes a través de la central hidroeléctrica Rucatallo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén, así como también en nuestra oficina comunitaria en la ciudad de Osorno. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. La Seremi del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, a través de su plan de descontaminación del aire, te informa que el pronóstico de calidad de aire para Osorno para hoy es alerta. Sigue las recomendaciones y restricciones dispuestas para este día en www.airechile.mma.gov.cl y contribuye a mejorar el aire. Respirar un aire más limpio es tarea de todos. Chile lo cuidamos todos. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. @gmail.com. Desde ahora, la Copa América se juega en Radio Sago. Presenta Serviteca Patagonia en Osorno. El árbitro chileno Roberto Tobar fue confirmado por la Conmebol para dirigir el duelo entre Argentina y Colombia en Salvador por el grupo B de la Copa América. El árbitro nacional estará acompañado de sus compatriotas Cristian Chiman y Claudio Ríos como asistentes, mientras que Julio Bascuñán estará en el VAR, que hará su estreno en el certamen. El venezolano Alexis Herrera será el cuarto árbitro en el duelo entre Cafeteros y Trasandinos. Hay que consignar que Tobar ya es considerado como uno de los jueces nacionales más destacados y cerró el año 2018 dirigiendo la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, que fue un empate 2-2 en el estadio de La Bombonera en Argentina, luego de la revancha de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Paranaense y Junior de Barranquilla. Durante todo el día, la información de la Copa América, encuéntrala en nuestra web, radiosago.cl y en nuestras redes sociales, porque la Copa América se juega en Radio Sago. Fue una presentación de Serviteca Patagonia en Osorno. Serviteca Patagonia, ventas, reparación, instalación y fabricación de homocinéticas, fuelles, tricetas, ejes y venta de repuestos a pedido. Serviteca Patagonia es mecánica express, rodamiento de masa a tren delantero, lubricantes y accesorios. Y para este mes, revisión del tren delantero gratis. Serviteca Patagonia, lo esperamos en Julio Buchmann 2127, fono 642-2026-49, Osorno. A esta hora, Sago está informando. La noticia de último momento surge desde Puerto Montt y Juan Rafael Maldonado, digo, nos tiene novedades respecto de un vuelo que despegó desde Tepual. Vamos con la información. Buenas tardes. Con un solo motor viaja un vuelo de la empresa LATAM que se desplaza hasta Santiago. Se trata del vuelo LA60 que despegó desde Puerto Montt a las 13:42 por itinerario y se espera que llegue a eso de las 3:30 de la tarde a la capital. Según han indicado pasajeros que van a bordo de esta aeronave a Radio Sago, producto de el choque de uno de los motores con un ave, se habría producido la falla de un motor. Les invito a que escuchemos lo que indicó el capitán de esta aeronave a los pasajeros a través de la grabación interna, testimonio que nos ha enviado un pasajero precisamente de este vuelo a través de nuestras redes sociales. Lo escuchamos. Tuvimos un golpe de pájaro en uno de los motores. El avión se está volando en términos absolutamente controlados. Les pido seguir las instrucciones de nuestra tripulación de cabina. Muchas gracias por su atención. Reiteramos, este avión despegó desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt a las 13:42. Se espera que por itinerario el vuelo 0060 de LATAM llegue a las 15:26 a la ciudad de Santiago. Sin embargo, la situación por ahora es de cuidado para los pasajeros, más de 150 pasajeros que viajan a bordo de esta aeronave. Es una noticia completamente en desarrollo de la que les vamos a estar informando en nuestras distintas ediciones informativas. Radio Sago informando primero. La información, vamos a ir con detalles luego a las 15 horas. Ahora continúa en la compañía de la Onda Deportiva. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. 14 horas ya con 10 minutos. Un saludo para quienes están trabajando, para quienes están haciendo el alto, el entreactos entre el horario de mañana y el horario de tarde. Para quienes van viajando, nos llevan en sintonía. Comenzamos en la Onda Deportiva, edición correspondiente a este día viernes 14 de junio. Qué grato es poder saludarte, Luis Avendaño Loaiza. Pero por supuesto, señor, para los que van viajando, menos en avión. Menos en avión, pues. Claro. Me preocupado ahí. No, no es para menos, ¿eh? No es para menos. Ahí no es como que queden panes y bajen a cambiar un neumático. No, para nada. Oye, a nivel del mundo. Me llama la atención si que sigan volando. Claro, a nivel del mundo, los accidentes en avión son los mínimos que ocurren. Pero cuando ocurren, el conteo final en la mayoría de los casos es lamentablemente fatal. Pero no en todos los casos. Señoras y señores, vamos con algunos adelantos en titulares. para la edición de hoy. Partimos. Anoche en el Monumental, Colo Colo eliminó a Deportes Puerto Montt a penales. Lo dejó fuera del campeonato de la Copa Chile. Hay varias cosas que conversar. Hoy nos resumirá lo que se vivió ahí in situ el equipo de Onda Deportiva de Radio Sago con el periodista Cristian Higuera. Este domingo se vive una nueva fecha de la eliminatoria regional de clubes campeones. Bueno, y vamos a estar hablando también de nuestra selección, que se mide este domingo. Y Chile, ya comenzando la próxima semana, también ya comienza la participación para defender el bicampeonato en Copa América. Parto diciendo lo siguiente: Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal, restauraciones, extracciones, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223, Puerto Montt. Hay un 20% de descuento, Luis Avendaño. Hasta el día 21 de junio, hasta que cierre el local. Sí, señor. Corretaje. Llega 5 minutos antes, igual lo tomando. Sí. Corretaje del Valle, una empresa familiar. Venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87425, Puerto Montt. Saludamos a sus propietarios, don Francisco del Valle y la señora Marina Ureta. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además briqueta, pellet, carbón y leña para la calefacción de tu hogar. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Partimos con esta mala noticia, pero que por ratos pareció una ilusión. La verdad es que fue superior Colo Colo, no faltó resto físico. Se asustaron los muchachos de lo que podrían lograr en un recinto como el Monumental y ante Colo Colo. Hay varias aristas. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué te pareció el encuentro y qué te pareció el final del encuentro? Antes de comenzar, digamos, el análisis de este partido, hay que hacer una suerte de... No es un mea culpa, sino que una suerte de entregar los principios que tenemos nosotros. Nosotros hacemos el análisis de lo que estamos viendo en cancha y hacemos el análisis en medida de que en lo que nosotros vemos. Claro. Nosotros no tenemos intereses en que le vaya mal a Deportes Puerto Montt. Nosotros no tenemos... no tenemos ningún tipo de interés comercial tampoco con la institución de Deportes Puerto Montt. Ningún vínculo. Ningún vínculo, no tenemos nada. Por lo tanto, nosotros analizamos en medida de lo que presenta el partido o en medida de lo que se va desarrollando dentro del partido. Por lo tanto, una vez dicho eso, procedo a decir de que hay partidos donde los equipos ganan porque tienen a un jugador en específico que hace que se lleva el equipo al hombro y avanza y hace ganar a su equipo. Hay otras veces donde el conjunto del equipo, siendo todos jugadores modestos, se juntan, forman un uno, que es un equipo, y te llevan a ganar un partido, te llegan a ganar campeonatos, si tú quieres, a largo plazo. Pero hay partidos que también los ganan los técnicos, haciendo buenas sustituciones, moviendo bien el tablero dentro de la cancha, sin la necesidad de sacar a jugadores. Pero también tienen ellos la potestad de colocar jugadores. Y cuando tú colocas jugadores, estás sustituyendo a un jugador que está dentro de la cancha de tu equipo titular, que te puede llevar gran parte del juego, y que en algún momento se le acabaron las pilas y tú colocas a otro jugador para resaltar ese sector y tener un mejor desarrollo de juego y, en el mejor de los casos, ganar. Pero el día de ayer, para las personas que vieron el partido de fútbol, se pueden dar cuenta de que el equipo comenzó bien, pero en medida que se fue dando los minutos se comenzó a ver un desgaste que era lógico, porque la cancha es pesada. Deportes Puerto Montt hizo 2 goles, que también está bien, que yo creo que todos los que estaban viendo el partido, era difícil esperar de que hayan 2 goles de Deportes Puerto Montt. Todos estábamos esperando un realce en el juego de Colo Colo, más que un alza en el juego de Deportes Puerto Montt. Pero en definitiva, el partido de ayer, una vez dicho todo esto de cómo ganar o perder un partido, lo termina perdiendo el cuerpo técnico. ¿Por qué termina perdiendo el cuerpo técnico esto? Porque a mediados del estoy hablando del primer tiempo, después vamos a hablar del segundo tiempo. A mediados del primer tiempo se notaba el desgaste en Pozo, Alucema y Barrolet. Y estamos hablando 30 minutos, 35 minutos del primer tiempo. Está bien, se puede sostener, porque hay estos códigos que hay en el fútbol, que en realidad yo lo entiendo poco. Si hay un jugador que está lesionado o hay un jugador que no está rindiendo en el campo de juego a los 10 minutos del primer tiempo, tú tienes la potestad como director técnico de sacarlo. Pero se con estos códigos que tiene el fútbol y para que los jugadores no se enojen, se mantienen algunos jugadores. Se sostiene la estantería en el primer tiempo con un 2-2. Con ya clara visión de desgaste de algunos de los jugadores que ya nombré. Pero en el segundo tiempo es donde se pierde el partido, porque el equipo no había un resalte demasiado alto en el juego, y Colo Colo tampoco era tan avasallador como para que te haga 4 goles. Hasta el minuto 70 el técnico hace la magia de colocar a Aquino en la parte posterior del partido, en la parte posterior de la defensa de Deportes Puerto Montt. Claro. Pero se demora como 5 minutos más, donde le terminan haciendo el 3-2, y después mete a Aquino cuando ya se te venía con todo Colo Colo. Entonces, te podía haber funcionado esa táctica acá en Puerto Montt, en tu cancha y todo, donde claro, la cancha era un poco más chica y los jugadores estaban mejor alineados y ordenados. Pero ayer se desordenaron todos los jugadores, el equipo era como de 70 metros. Si vas tú a aguantar un partido, un resultado, yo no tendría vergüenza en poner una línea de 4, 2 volantes de quite y el resto pelotazo hacia arriba. Claro. Y eso es. Efectivamente, y vamos a seguir analizando acá, pero también tenemos el resumen de quién estuvo ahí comentando, de quién fue parte del equipo de Onda Deportiva de Radio Sago ahí, en el Estadio Monumental. Estoy con el periodista Cristian Higueras, integrante del equipo de Onda Deportiva de Radio Sagos en Osorno y Puerto Montt. Cristian, gusto saludarte, sé que te saqué ahí del asado ahí con ensalada la chilena en la capital, después de haber soportado también estoicamente las bajas temperaturas. ¿Qué resumen nos tienes de ese partido que lo escuchábamos a cada instante y que tú bien decías, no veo por dónde pueda esta noche clasificar Colo-Colo, a no ser que pase algo grande. Entréganos tu resumen, por favor, de que estuviste ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó eliminado Puerto Montt? Comenta desde la capital Santiago el periodista Cristian Higuera. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos los habitantes de la Onda Deportiva de Radio Sago en Puerto Montt. Sí, durante la transmisión, nosotros con Boris Rodrigo Quesada lo comentábamos, especialmente yo, en el sentido de que entendí que va a ser algo muy, pero muy raro para que Puerto Montt no clasifique octavos de final de la Copa Chile. Tenía todo a la mano, tenía todo a disposición para clasificar y darle un golpe muy duro a Colo Colo anoche en el Monumental. Lo empataba hasta el minuto 38, más o menos la segunda fracción, y en un abrir y cerrar de ojo, en 4 minutos, Colo Colo lo dio vuelta y finalmente se quedó ahí, al borde de la hazaña, la gente de Puerto Montt. Escuchaba un colega ahí que no logro identificar por la voz, que... Luis Avendaño Loaiza. ¿Perdón? Luis Avendaño Loaiza. Luis Avendaño Loaiza. Sí, te escucho. Lo plantea muy bien en qué sentido. En que Puerto Montt yo creo que pecó de no asegurar resultados antes. Yo creo que los cambios fueron muy tardíos. Yo creo que se demoró mucho el técnico en manejar, especialmente el mediocampo, porque se quedó sin fútbol, se quedó sin tenencia de balón. Iban detrás de la pelota constantemente. Entonces eso un poco comió pierna. La cancha anoche estaba muy pesada en el Monumental. Y evidentemente que eso permitió las entradas por derecha, por izquierda, por parte de los laterales y también por la gente de contención de Colo-Colo. Entonces yo creo que Puerto Montt le faltó más viveza desde la banca. Yo creo que el partido de ayer lo perdió la banca de Deportes Puerto Montt. Yo creo que el técnico dio muchos minutos a algunos jugadores que estaban totalmente cansados por el trajín del partido, y evidentemente dejó escapar una linda oportunidad para hacer historia y para haber dejado a Colo Colo en el camino. Pero bueno, yo creo que son decisiones que me imagino se deben sopesar, se deben discutir, analizar ahora y no después, cuando evidentemente se repitan este tipo de situaciones. Pero lo de ayer, insisto, creo que Puerto Montt pecó de ingenuo. Puerto Montt no supo abrochar el partido, que lo tenía ahí, en sus pies, que ya lo tenía prácticamente dominado. No jugó contra la desesperación de Colo-Colo. Yo creo que también faltó un poco de manejo en ese aspecto. Entonces creo que, en términos simples, creo que se lo farreó Puerto Montt, y creo que el gran responsable es el técnico. No miró el partido como uno lo estaba presenciando desde la galería, o usted nosotros desde la tribuna, y usted viéndolo por el monitor. Exacto. Y uno se daba cuenta de que Puerto Montt necesitaba urgentemente cambio, como decía muy bien Loaiza, puesto 2 líneas de 4, y nada, cero vergüenza, a despejarla nomás, a tirarla hacia donde sea. Total, el marcador beneficiaba a Puerto Montt, pero eso no se supo manejar de manera correcta. Y después de los penales, evidentemente, Colo Colo fue mucho más certero. Yo creo que el jugador que perdió también el penal fue mal inscrito en ese listado del 5, porque fue uno de los jugadores que, no sé si tiró un centro bueno durante toda la noche. No lo recuerdo. No sé ustedes, muchachos. Claro, no sé si en todo este partido. Yo creo que en esta primera parte, en este primer semestre, yo creo que si tú me apuras con los centros que tiró Barrolet, yo creo que los cuento con los dedos de una mano, los buenos. Claro, en este sentido, lo hemos estado diciendo desde que llegó Barrolet acá, que está jugando Cristian Higueras en un puesto que no es de él, no es, en un puesto cambiado, porque él no desborda, no es el puntero neto de derecha, y por lo tanto puede tirar muchos centros, pero ¿quién te los capitaliza si Barrolet está en un puesto que no es el suyo? O sea, él centra, tira centro, muy malos centros. Pero yo prefiero que le hagan los centros a Barrolet. De 1 a 7, quiero escuchar tu opinión como periodista y como integrante y también erudito en esta materia, que es lo que nos apasiona, el fútbol, Cristian Higueras, porque Nosotros hemos machacado acá, no contra el jugador como persona, ni como profesional del fútbol, sino que la manija técnica, por decirlo así, lo tiene en un puesto totalmente equivocado. Y si tú pudiste observar ayer, la verdad es que él en ningún momento ganó la raya. Y los centros eran pelotazos, yo no sé a quién buscaba ahí. Desde tu punto de vista, un jugador que desde la pantalla uno lo ve como el más bajo en rendimiento de Deportes Puerto Montt, ¿cómo tú lo puedes colocar en primera línea de fuego para una decisión tan importante como es la seguidilla de los 5 lanzamientos penales? Y lo segundo que te dejo también para tu comentario, ¿cómo en un momento apremiante Deportes Puerto Montt coloca a un jugador que para mí en campeonatos anteriores se llevaba el equipo al hombro, como lo es Baeza, pero Baeza está pasando por un periodo muy bajo de fútbol y lo coloca ahí en un partido que está álgido y que por suerte respondió en el penal? Pero comencemos, quiero escuchar tu opinión profesional, no tan solo como periodista, Cristian, sino como un avezado en el fútbol, que es tu pasión también. ¿Cómo viste el rendimiento de Barrolet y cómo lo viste en el penal? ¿Fue una consecuencia de lo bajo que jugó él también la ejecución del lanzamiento? Mira, cuando uno hace un análisis en relación a qué le gustaría tener como delantero, no siempre va por lo clásico, en el caso mío, ¿cierto? Un 7, ¿cierto? Un carrilero por la punta derecha, un zurdo, ¿cierto? Y un hombre de área grande, ¿cierto? Que moleste, que inquiete y que tenga también porte y altura, ¿cierto? Para pelear, ¿cierto? Con los hombres grandes de la defensa. Y para mi gusto, yo creo que apunta muy bien en qué sentido, en que para volver, yo lo tiraría más hacia el centro. Y como tú bien lo describías, yo creo que anoche, o sea, tenía el balón por la punta derecha, pero no provocaba daño, no tenía, ¿cierto? Esa cosa punzante que debe tener el delantero. Quizá no se siente cómodo en esa franja, quizás a él le acomoda más el sector medio de la delantera, pero el día de ayer muy bajo, no capitalizó y tampoco fue influyente a la hora de tener el balón y a la hora también de estar en el área contraria. Yo creo que ahí evidentemente hay un trabajo por hacer por parte de, o una revisión mejor dicho, por parte del técnico. Oye, Cristian, mira, te interrumpo, dame 5 segundos para colocarte un nuevo antecedente. Cuando el señor Fernando Vergara estaba conformando su equipo, decía él, hace falta un ariete central, un delantero, como uno dice en término popular, un pepero. Llegó, trajo, dijo, este es el señor que va a jugar ahí, Barrolet, pero la gran inquietud, ¿qué pasó con esa ubicación? Porque ahora lo tienes jugando donde tú lo viste en horas de anoche. Bueno, insisto, yo creo, bueno, yo ayer he visto muy pocos partidos en vivo de Puerto Montt en la cancha misma, que es distinto a verlo a través de un monitor. Y ayer, evidentemente, estas aprensiones que uno tenía con respecto a la conformación, especialmente de medio campo hacia arriba, se hicieron más patentes al verlo en vivo y en directo. Y es una cosa que realmente uno tiende a pensar, ¿por qué un hombre con el físico de este jugador lo deja jugar por el sector derecho, como que lo saca del área, como que lo saca de su área, y como que si ahí este muchacho se pierde, se diluye, no gravita como tendría que gravitar? Yo creo que ahí hay que hacer una revisión por parte del cuerpo técnico, por dónde ubico mejor a este jugador. Él no es carrilero, él no desborda, no levanta la cabeza para mirar, voy a tirar un centro ahí, ¿cierto? a un compañero, no gana línea de fondo. Entonces, uno hace ese tipo de cuestionamiento. Ahora, ¿cómo incorporarlo dentro de los primeros 5 pateadores? También uno se hace ese tipo de consulta. Si no tiene un centro bueno durante la noche, estuvo fino con el balón, bueno, pongo al que esté también más seguro. Quizás. Aparte que al término del primer tiempo ya estaba fundido. Sí, lo que fue entregar en el segundo tiempo fue su segundo aire como deportista, pero al término del primer tiempo ya estaba fundido. Es que ahí también te encuentro razón, colega, en el sentido de que cuando tú tienes jugadores que ya no tienen piernas, con una cancha come pierna que fue ayer en el Monumental, debe darle oxígeno al medio campo y debe darle también un cierto desahogo a la defensa. Si la defensa también tiene que un poco apoyarse en el medio campo para tener el balón un rato, ¿cierto? Desahogar y darle un poco de tranquilidad, de desahogo, un poco de tiempo de, también de recuperación a la defensa, que ayer, ¿cierto?, tuve que aguantar una tromba con la Colina, que tampoco era, digámoslo, punzante, salvo una o dos jugadas antes de los dos goles que sentenciaron la ida a penales. Pero Puerto Montt, creo que, insisto, lo consigné al principio de mi comentario, pecó de no haber amarrado con anterioridad el triunfo o su pase a octavo al final. Eran cambios que tenían que hacer en el minuto, no sé, 20, 25 por ahí, pero no ya pasados los 30, 35 minutos. Le dio mucho tiempo a Colo Colo, le dio mucha vida al cuadro popular, la gente de Puerto Montt. Yo creo que Puerto Montt debió haber amarrado el partido con anterioridad. Está bien, estamos hablando de un equipo que está como sublíder en la primera A, a 4 puntos de la Católica, y estamos hablando de Puerto Montt, que está en la primera B, que también está peleando por ascender, que hay una diferencia de planteles. Me podrán decir todo eso y me lo podrán sobre la mesa, pero cuando se trata de fútbol y tú tratas de amarrar un resultado, eso da lo mismo. Ayer creo que Fernando Vergara pecó de no haber manejado de manera adecuada el triunfo o el empate parcial de Puerto Montt, y eso posibilitó a que Colo Colo tomara un segundo, tercer aire y pudiese llegar a la semana penal. Si Colo Colo ya estaba muerto, si lo único que quería la gente era que el partido terminase cuando estaban 2-2 hasta el minuto 37-38 para meter una pifiadera monumental y ponerle presión a Mario Salas, que no es del agrado total de la hinchada de Colo Colo. Entonces yo creo que ayer faltó manejo, faltó más viveza, y el gran responsable es el técnico, Fernando Vergara, para mi gusto. Yo creo que los jugadores ayer dieron todo de sí, hubo un desgaste físico enorme, un despliegue total, pero el técnico también tiene que poner lo suyo, y ayer no lo puso, y la reacción fue muy tardía. Estuvo al borde de la hazaña Puerto Montt, estuvo ahí, a un tris, como dice nuestro colega, sí, Eduardo Lomarín Valdés, de entrar en la historia, porque esto hubiese quedado en la historia, Puerto Montt dejando el camino a Colo Colo, pero no fue así. Fue una noche más bien amarga para Puerto Montt, que lo tuvo al cuadro popular entre las cuerdas, pero faltó manejo, faltó experiencia, y ahí yo creo que el técnico pecó mucho, ¿cierto?, en darle vida a Colo Colo. Ese es, en suma, lo que yo les puedo decir, muchachos, a esta hora del tarde, cuando son las 14:32. Efectivamente, completo resumen, buen trabajo en horas de noche ahí con el pequeño gigante del relato, como es nuestro buen amigo y colega Boris Rodrigo Quesada. ¿Estaba celebrando el matemático del relato, como lo es Francisco Pancho Orellana, o no? ¿Qué estaba celebrando anoche? No, estaba celebrando el empate, porque él había apostado por el empate entre Puerto Montt y Colo Colo. Él es muy adicto al tema de las apuestas y se derrumbó todo después en las redes sociales. La apuesta se fue a las pailas. Yo creo que fue a pasar las penas más que a festejar matemático del micrófono. Bueno, me queda claro. Completo resumen entregado. Felicitaciones una vez más por el buen trabajo, Cristian Higueras, y estaremos en contacto pronto. Gracias, Cristian. Ok, muchachos, gracias y saludos a la inmensa audiencia que tienen ustedes allá en Puerto Montt. Muy bien, un abrazo. Chau, chau. Ahí estaba el periodista Cristian Higueras, que no se aleja mucho de lo que estamos comentando. Y como tú decías al comienzo, sin, digamos, ni la menor intención de ser antipuertomontinos, nos empapamos del cariño, del amor, y la sufrimos también con esta actuación. Oye, pero tú, se cae Maduro, ¿cómo vas a mantener un jugador que está jugando mal? Por último, si está en el centro, hubiese hecho mucho más daño el flaco Barrolet, pero si está jugando al peor de todo, ¿por qué no lo sacas? ¿Por qué no lo sacaste? Porque no contribuía a ningún peligro. La pregunta es, ¿cuál es el interés de tenerlo dentro de la cancha? ¿Cuál es la presión para tenerlo ahí? Lo puede tener dentro de la cancha, lo puede mover adentro donde quiera. Pero ¿cuál es el interés de tenerlo dentro de la cancha, jugando mal, no haciendo nada, y termina por sacar a otros jugadores que lo tenía que sacar porque estaban cansados? No, eso uno no lo discute. Pero ¿por qué no termina de sacar un jugador que no le está generando absolutamente nada en este encuentro. A lo mejor en otros va a haber a alguna otra persona interesada en decirme, sí, en otros partidos sí efectivamente cumplió un objetivo, pero en este en específico, del minuto 30 aproximadamente, o 35 del primer tiempo, no generó nada, absolutamente nada, de ahí hasta los penales, que fue la guinda de la torta para Barroles. El periodista Cristian Higueras y también nuestro relator Boris Rodrigo Quesada, sin ver a Deportes Puerto Montt, sin ver el esquema, decían en algún momento del relato, ¿y por qué no cambia este jugador? Es el más bajo de todos. Y después también lo anticiparon como es el mismo, sí, el 23, oye, pero ¿y este no? Este es el peor jugador que tiene Puerto Montt está en esta noche. Claro, y lo coloca en la línea de fuego. Lo segundo se demoró, pero un año y más, le voy a agregar unos meses, al señor Vergara para entrar a quien debió haber estado ya desde los 30 minutos ahí, como es Aquino. Si no, bien ocupando la zona como último hombre, antes que lleguen a impactar a Castillo, pero colócalo delante de ellos. Ya, o cámbialo, coloca a Rodríguez adelante de Aquino, y Aquino que se empodere de donde siempre juega. Y lo otro, señores, no tenemos un arquero que apañe la pelota. No me digan que porque estaba mojada, pero yo lo vengo diciendo hace rato. Este es un arquero que no me da seguridad porque manotea. Y además, el manotazo viejo. Si tú escuchabas a Roberto Rojas, al Gato Osven, al Gato Fernández y a Rodolfo Rodríguez y a Matildo Fillol de la selección campeona del mundo argentina, te dicen que por nada tú palmotees la pelota para adentro de la cancha. Se cae de maduro. Si la vas a echar dentro o la vas a sacar del área, puñetéala. Porque el palmotazo, y los que han sido arqueros o que son arqueros, le pueden dar la razón a esta gente que le he ido mucho. Pero con el palmotacito para la fotografía no nos ayudó mucho. No me da la seguridad, o es que el señor Ramírez, que por excelencia era un manoteador de la misma manera que lo hace Castillo, ¿ya? Pero la pelota la devolvía para el delantero, y eso es un riesgo total, Luis Avendaño, de que tú le entregas la pelota al rival. Por supuesto, mira, yo la verdad es que incluso estaba intercambiando cosas que estaba viendo dentro de la cancha con ustedes mediante el WhatsApp. Sí. Antes que llegara el 3-2, en muchas de las jugadas Deportes Puerto Montt estaba jugando mano a mano con los delanteros de Colo-Colo. Exacto. Y llevábamos todas las de perder, porque como era normal, y lo dijimos ayer en el programa de ayer, todo se iba a canalizar por el lado de Alucema. ¿Y por dónde atacó Colo-Colo? Todo el encuentro por el lado de Alucema. Efectivamente, le cargaron la mano y terminaron por fatigarlo en la mitad del primer tiempo. Efectivamente. Entonces, aquí hay cosas que de repente, como decía el periodista que cubrió este partido el día de ayer, Deportes Puerto Montt, efectivamente, ingresaron todos los jugadores que jugaron acá, pero la disposición era diferente. Entonces, el cuerpo técnico en esta vuelta pecó de soberbia y de obtuso, porque... ¿Por qué entró a esa viejo que venía jugando mal? Sí, yo de alguna forma entiendo lo que quiso hacer el cuerpo técnico, pero esos cambios tenían que haber sido antes, mucho antes, porque, por ejemplo, ingresa Aquino, está bien, pero tenía que haber ingresado un poquito antes. Correcto. Pero el movimiento táctico era el siguiente: Rodríguez tenía que haber subido un poquito en la línea de juego y haber puesto Aquino en el lugar de Rodríguez, y Aquino y Rodríguez pasa al medio campo para que pudiera jugar con Pozo y Baeza. Entonces esa iba a ser la línea, pero Bustamante no podía subir más. Jugando claro. Con Pozo, Baeza, Super lo sacamos y queda Bustamante con esa línea de 4-4 total y absolutamente. Le colocas el cortapisa. Lleno de quite. Le colocas el cortapisa. Y se terminaba Colo-Colo. Claro, Patricio Mancilla, un auditor nuestro habitualmente, está en línea. Estamos hablando con estructura, Patricio, pero también con un poquito de corazón, porque queríamos que nos clasificáramos anoche. Patricio, bienvenido a la Onda Deportiva. Acá estamos junto a Luis Avendaño Loaiza también. Buenas tardes. Hola, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, gracias por darme la oportunidad. Yo soy un adicto a escuchar sus programas. Todas las tardes de 14 a 15 estoy con ustedes. Perfecto. Y me parece espectacular el comentario que hacen ustedes del partido de anoche. Lo están desglosando tal cual como ocurrió, y los gruesos errores que cometió el director técnico de Puerto Montt, que a mí personalmente nunca me ha gustado, y comenzando desde atrás y adelante, ustedes recién acaban de comentar de que tampoco le gusta Castillo, a mí tampoco me gusta Castillo, y si hubiera sido el director técnico, ¿sabes qué hubiera hecho, muchachos? ¿Sí? Hubiera hecho a la vieja usanza de Colo Colo, donde participó el Rambo Ramírez. Yo saco a Castillo porque nos faltaba un cambio y coloco a nuestro otro portero que tenemos, Moyano, mucho más grande de envergadura, Moyano, y que cuántas veces en el Chinquihue hemos visto que ha atajado penal. Exactamente. Ahora, otro, muy bien lo que ustedes dijeron, el cambio de Aquino. O sea, Aquino debería haber entrado jugando, viejo. En el medio campo, Puerto Montt, los 80 minutos anduvo detrás del balón. O sea, con una cancha pesada hay que tener un súper estado físico. Aquí los cabros están acostumbrados a jugar bajo la lluvia, pero en una cancha sintética, donde ellos no resbalan. Entonces, donde hay una mayor tracción. Ahora, un mediocampo que no generó nada de fútbol, que si me preguntas a mí, no soy entrenador, pero yo iré a jugar junto a Super con Braulio Baeza, que generan fútbol. Efectivamente. Y por la derecha... Ustedes, no voy a repetir lo que dijeron porque es lo mismo que pienso yo. Parrolet, nada, no entregó nada. Entonces yo creo que nos farreamos la clasificación y espero que los dirigentes de Puerto Montt, no sé, traigan un puntero derecho que abra por la derecha, que vuelva Moyano en el arco. Y lo más importante de todo, ojalá que Ratio llegue siempre. Y que estos dirigentes, que creo que ojalá, espero, sepan de fútbol, vayan y mantener este equipo y vayan a buscar a nuestro entrenador que realmente había estado aquí y le sacaría trote a este equipo. Y él está allá en Fernández Villar. Ustedes saben a qué me refiero. Efectivamente. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes, muchachos. Muy bien. Muy chao, buen chao. Comentario, gracias. Perfecto. Muy amable. Ya, ahí está entonces un auditor. Patricio Mancilla. Mira, volviendo al tema antes que viniera la llamada, aquí no estaba bien que ingresara Ibaeza también, pero tenía que haber ingresado un poquito antes, en unos 5 minutos antes. ¿Aquí no a los cuánto ingresó al final? Creo que a los 30 y algo, 35 me parece mucho. Ya. Pero mire, el dibujo táctico iba a quedar de la siguiente forma: Rodríguez lo subimos, que vaya a jugar de 5 al lado de Pozo. Claro. De 5 y de 6 Rodríguez, y aquí no se va de central junto con Cornejo. Hace la dupla de siempre. Perfecto. Super, lo sacaron por Baeza. Perfecto. Que siga estando allí. Sí. Que siga estando. Por lo menos estaba fresco Baeza ahí. Ayudando a Lucema, que ya estaba sobrepasado. Con Pozo, que se tendría que haber quedado. Rodríguez en el medio y Bustamante. Claro, porque Pozo para mí. No acusaba ninguna lesión para sacarlo, viejo. No. Y era el de contención. ¿Cómo tú puedes sacar uno de contención? No, no. Mira, y no pensando, me cupen mi cabecita, oye. Y pensando que Barrolet se quede en cancha. Aquí no sé, pensemos como el técnico que se quede en la cancha. Claro. Y Gauna por el otro lado. Pero la verdad es que tendría que haber quedado Barrolet fuera, Lemo y Gauna arriba. Sí. En el medio campo, Baeza, Pozo, Rodríguez, Bustamante, Alucema, Aquino, Cornejo, Subiabre. Con esas líneas... 4-4-2... Con lo contiene. Una línea de 4... Derechamente a defender el partido con un 2-2... Hasta claro. el 3-2 todavía te lo podía defender bien... Claro, que si bien la cancha es pesada... Pero también juegas con la desesperación de Colo-Colo... Efectivamente... Claro. Entonces... Esa es... La lógica de este asunto... Si esta cuestión es fácil... Aquí no, Vergara no va a venir a inventar la rueda acá... A Puerto no, Mont. Para nada... Entonces... Mi pregunta es... Barrolet... ¿O pensará que sacando a Rolete el dólar va a bajar demasiado de precio? Es que en algún momento, en algún programa, yo dije, y lo vuelvo a repetir, no sé si Barrolet es su amuleto, que si no está Barrolet le va a pasar algo a él, a algún jugador, o va a haber algún temblor, qué sé yo, un terremoto. Si saca a Barrolet, no lo sé. Por último, si lo pusiera en su lugar, en su puesto donde debiera estar, ya por último uno lo analiza en su puesto y puede decir, ¿sabe qué? Este jugador no sirve. Claro. Pero resulta que como lo tiene en un puesto cambiado, uno qué puede esperar y hacer el análisis de decir, ¿sabe qué? Este jugador puede dar más, pero en su puesto. porque aquí no está abandonada. A lo mejor un chispazo, pero no más. La vida no se vive los chispazos. Efectivamente, pues entonces, de lo que él ha ofrecido, no solo en este partido, sino que en la competencia completa, de cuando comenzó en ese febrero 15, por ahí más o menos, sí, hasta el día jueves 13 de junio, ha hecho bastante poco en ese puesto. Y ya, si el técnico en definitiva no se quiere dar cuenta de eso, es que hay otros intereses que nosotros no estamos viendo y que él sí lo está viendo, pero en otros lados. Entonces, exacto, yo quiero pensar que es una cosa de ser un poco obtuso y soberbio para no sacarlo, porque no quiero pensar mal de él como persona que está sacando algún tipo de beneficio por tener un jugador dentro de la cancha. Perfecto. Oye, donde sí hay algo concreto es en Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Y me voy rapidito, ¿sabe dónde, Luis Avendaño? ¿A dónde, señor? A Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, Fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Ah, pero se me olvidaba. En Clínica Adonai, Clínica Dental Adonai, hay un 20% de descuento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 21 de junio, hasta las 6 de la tarde creo que cierra la consulta. A lo mejor si usted hace una reserva antes, probablemente lo esperen. Pero claro. Y le van a hacer exactamente el mismo descuento si llega a las 6.5. Así es, en Clínica Dental Adonai, Corretaje del Valle, una empresa familiar. Venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, para calefaccionar su casa, briqueta, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol, le espera Ferretería Paredes con calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitado. Fono contacto más 569-5941-6403. Y el otro detalle, y me gustó lo que decía el auditor Patricio Mancilla, que aquí no debió incluso haber comenzado. ¿Por qué no? Ya, ¿sabes por qué? Porque en el gol que hizo Parragués no tuvo ningún cancerbero que le haga ni la más mínima sombra, ni los postes de los matamoscas, del alumbrado de halógenos que tiene el Monumental, viejo, cabeceó solo. Eso es una falta de prolijidad en la marca ahí, en la zona central donde ellos tienen, ese su casa, su hábitat de los dos centrales, y nadie te puede emporcar la fiesta ahí. Claro, Parragués, yendo al análisis ahora del otro equipo, Parragués, hasta el minuto que hizo ese gol, era uno de los jugadores más cuestionados que había en ese momento en el partido. Bajísimo rendimiento. Bajísimo rendimiento, pero no es culpa de él, porque él no juega para él. Efectivamente. Entonces, claro, hace un gol, hace el 3-2, y después, en modo de finiquitar una noche bien peleada para él en este caso, termina por hacer el gol de penal que le da el triunfo a Colo-Colo. Pero la verdad es que Parragués, si quiere estar ahí en Colo-Colo como par currículum, le va a servir. Pero así como están jugando y como no juegan para él, probablemente está destinado a llevar una banca bastante amplia en este campeonato. Porque hasta que no se termine de retirar Paredes o no termine de hacer los goles que tiene que hacer, va a ser bastante difícil que Parragués pueda tener una buena presentación, por lo menos con los jugadores que tiene a los lados. Así es. Y ya terminando con Deportes Puerto Montt, porque vamos a pasar al fútbol regional también, que se viene interesante. Luis Avendaño Loaiza, ¿algo más que agregar? No, porque yo, la otra semana vamos a seguir compartiendo. Sí, no, yo lo último que quiero decir es que los análisis yo creo que hay que hacerlo en serio y hay que hacerlo de verdad, sin ver que hay algún interés de por medio con la institución, porque si uno hace un análisis de verdad, no le mienta a la gente. Porque si los quedamos en ese, sí, pero es que jugamos con Colo-Colo y sabíamos que íbamos a perder. Mire, cuando salió este partido, sí, todos sabíamos que iba a ser un partido difícil para Deportes Puerto Montt. Y yo creo que no soy el único que pensó que Deportes Puerto Montt iba a perder. Pero en las condiciones que se dio en los partidos, por ejemplo el de acá de Puerto Montt, donde podíamos haber ganado fácilmente por más de 2 goles, y el partido de allá de Santiago, donde si lo decidíamos a clasificar, íbamos a clasificar, pero no se dio. Entonces, si se hace el análisis con el pobrecito Puerto Montt, que chuta, que bueno, no importa, porque siempre nosotros perdemos con Colo Colo, en esta vez nosotros tuvimos la posibilidad de haber ganado por muchos goles en Puerto Montt. Haberlos ya casi eliminado acá. Efectivamente, y allá en Santiago perdimos porque el cuerpo técnico fue incapaz de leer bien un partido que a la vista de todos los que estábamos en la cancha o los que estamos mirando el partido no fueron capaces de acomodar un equipo para clasificar. Claro, y eso que Vergara, tú no lo ves inmutar a ninguno de los dos, estaban ahí, ni siquiera había un dejo de nerviosismo que cruzaba ahí, nada. Entonces, ¿a qué jugamos? No, y esto ahora, como viene ahora la para, viene la Copa América, lo que nosotros estamos comentando ahora se va a olvidar. Y seguramente la gente se va a olvidar de este encuentro a corto plazo. Pero resulta que las falencias están en el campeonato regular. Las falencias van a continuar porque sigue el cuerpo técnico. Yo no quiero que se vayan, si tienen que hacerse cargo de lo que ellos tienen. Pero para que esto no pase, el cuerpo técnico tiene que cambiar su mentalidad, porque si pretende seguir con Barrolet por ese lado, estamos destinados a no subir de categoría, y así de simple. Efectivamente, señoras y señores. Respetamos en todo caso, estimado auditor, su opinión, pues usted no puede opinar como nosotros, pero tampoco acá vamos a ser complacientes con lo que uno está viendo y no ver la realidad. Señoras y señores, cambiamos de disciplina, ya está todo listo para que este domingo se siga con la eliminatoria, amigo mío, del fútbol regional de clubes campeones. Te cuento, ¿a cuánto vamos a estar este domingo? 16. Domingo. Día del Padre. Sí, señor, a las 15 horas 3 de la tarde. Saltarán en el municipal de Frutillar el equipo Estrella de Frutillar con el equipo de Comercio de Castro. Tremendo partido. Se juega ahí en la comuna de Frutillar. 5 y HD. Claro. Señoras y señores, ahí tenemos. Claro, es que también, si usted quiere ir a mirarlo, tiene que ir con Hyundai, ¿va? Claro. Que apareció ahí. Sí. Tiene que ir un auto cómodo, no claro. Hay, no hay cualquier auto. Exactamente. Ya. Oye, vamos. En el día domingo, 15 horas 3 de la tarde, en Karel Mapu, esto es el domingo 16, el equipo de Baquedano, que no es de Karel Mapu, el equipo de Baquedano es de Maullín, ya, no sé por qué lo inscriben de Karel Mapu, si es de Maullín, en la cancha municipal de Maullín, a las 15 horas, el equipo de Baquedano juega con Sergio Livingston de Rahue. ¿Eh? ¿Ese equipo lo conoces tú? Sí, firmé en algún momento por ahí, no jugué nunca. Sí. Ya. ¿Te puedes llegar un poquito más? No, acerco el micrófono. ¿Sí, señor? Jugué, o sea, no jugué ahí. Estuve inscrito, pero no jugué ni fui a entrenar tampoco. ¿No llegaron a precio por el alto costo que tú valía tu pase? No, la calidad de personas que había no me interesó. Oye, pero tú venías del Real Madrid de ahí, del lado de Chahuilco. No, de el del Barcelona. De también jugaste en el Barcelona de Puyehues. En el Barcelona de Pichil. Ya, vamos. Naval de Karel Mapu. A ver. 15 horas en el Estadio La Candelaria de Karel Mapu. Recibe a Colonia, la radio de Frutillar. Eso es el este domingo, amigo mío. Ellos llevan el aroma de fútbol. Claro, el aroma del fútbol allá. no sabemos si es en AM o en FM, claro, o online, pero eso es... ¿Y Atómico no juega esta semana, no? El Atómico no tengo la pauta de Chiloé, amigo mío, solamente la de la... De acá, la pega media, ¿no? A nivel del continente. Yo decía, ¿por qué no veo con los otros? Es que estaba con mis lentes gafas, señorita. Claro, sí. Claro. Pero... Debuta nuestra selección el día lunes. Con Japón. Con Japón, señor. Ese partido, no... La verdad es que... Breve análisis. No sé ni a qué hora juegan. Con eso le voy a decir todo. No, la verdad es que esta Copa América, por lo menos para mí... ¿No te entusiasma? No me entusiasma porque no veo un equipo de Chile mentalizado en ganar, sino que veo un equipo de Chile mentalizado a limpiar su imagen. Ya. Entonces, cuando quieren limpiar su imagen, todos llevan agua para su molino, pero no juegan en equipo. Como jugaron anteriormente. Entonces vamos a ver probablemente mucho Arturo Vidal llegando al área, tratando de hacer un gol, a Gary Medel tratando de trancar con la cabeza para que todos le digan que es guapo, que es bravo. Físicamente está lejos de lo que era, ojo. Vemos a Alexis Sánchez, que está más preocupado de la polola que lo dejó. Vargas va a tratar de llevar agua para su molino, para tratar de hacer los más goles posibles. Y así tú vas descartando una selección chilena de titulares que en realidad es un conjunto de buenos jugadores, pero no es un equipo. ¿Qué van a jugar por su individualidad? Sí, por su historia. Ya. Por su historia van a jugar esta Copa América. Por eso me gustaría que la Argentina salga campeón. Oye, reitero, por ejemplo, el equipo del señor Rueda cuando salió campeón de la Copa Libertadores. El dibujo, el croquis, para que usted lo anote por ahí, es obviamente el arquero bajo los tres tubos, una línea de cuatro, pero con salida de los laterales volantes, sí. Le gusta mucho, ¿ya? Con proyección. Tiene dos pivotes, no como anteriormente jugaban los muchachos de la selección que nos dio alegría 12 años, que jugaba con uno que era el Carepato Díaz. Sí. El señor Rueda, su mejor presentación es con dos hombres ahí, delante de la defensa. Más arriba coloca una línea de tres, que tengan resto físico para subir, para bajar, para desbordar, y con un pepero o centro delantero en el área. ¿Cómo va a jugar ahora Luis Avendaño, ni pariente, como es su mejor carta de presentación como técnico? Sí, no, la verdad es que como le digo, no tengo la... Sé que va al arco Arias, sé que... Bueno, el otro día dijo que ni iban a jugar. Pues. Sí. Va a jugar Arias, Bocellur, Medel, Maripán y Islas. En el medio va a jugar Vidal, va a jugar Charles Arangui, el que viene de Eric Pulgar. Y se me escapa uno más. Y ya. Arriba iba a jugar Sánchez con Vargas. Ya. Zagal me parece que era el... No sé quién el otro que va a jugar en el medio. Y el otro, yo estoy expectante cuando juegue este gran valor que tenemos. Ángelo Zagal me gustaría verlos arriba con Junior Fernández. Sí. Netos. ¿Quién llama a Junior Fernández a una selección para tratar de salir campeón? Luis Avendaño Loaiza, te despido. Será hasta el lunes. ¿Y cuándo juega Chile? El lunes, profe. ¿Pero en qué horario? Con Japón. ¿Hay horario, no? Sí, hay un horario acá. Como para programar esas dos horas algo, porque seguramente si voy el día lunes a alguna entidad pública va a estar vacío, no van a estar todos mirando el partido, así que prefiero ir a ese horario para que me atienda más rápido. Ya. Saque. Dejeme el comentario por hoy. ¿Por qué, señor? Hay que agilizar los trámites, digamos. Claro. Pues, señor. Ese horario, si juega Chile a las 10. Va a estar paralizado. Claro, si juegan a las 10 de la mañana, voy a una entidad pública, me van a atender rapidito porque no va a ir nadie. Señoras y señores, nos vamos. Estamos despidiendo. El nombre de Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal, restauraciones, extracciones y mucho más. 20% de descuento hasta el próximo 21 de junio. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223, Puerto Montt. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Contáctese al más 569-880-87-425. Estoy con Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales para construir, además para que calefaccione su hogar. Visítele en Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC, soluciones industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Más 569-5941-6403. ¿Me quería decir algo? El día lunes a las 7 de la tarde juega Chile con Japón. En el Morumbí. Pues hay muchos que van a capear la tarde, ¿sí? O van a pedir permiso, que tienen que llevar a su niño al CESFAM, ¿sí? Trabajen nomás, que ¿sí? hagan grande este país, ¿sí? Sí, sí. Estamos a puerta una Luchito. Luchito Vendaño. Sin haber más por tratar en materia de deporte, nos retiramos juntos de la casa del señor. Hasta el lunes, mi amigo. Hasta el lunes, ¿sí? Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78, que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5. Contigo para siempre.